Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este 24 programa de Desestrésate. Yo soy Laura Ríos y los estaré acompañando un momentito, ¿sí? El día de hoy, bueno, ustedes saben que se acerca el Día del Niño, ¿no? Entonces, pues les preparé un tema acorde a esta fecha. Porque nosotros, bueno, muchos de nosotros todavía tenemos a un pequeñito muy dentro. Entonces, yo creo que es una etapa muy bonita que seguramente muchos de nosotros recordamos. Y también hay que tener en cuenta que, pues, la niñez nos marca, ¿no? Depende de cómo hayas vivido tu infancia, va a ser la forma en que eres ahorita. Sí, entonces, a lo mejor si tuviste una infancia muy, muy bonita, muy agradable, con buenos recuerdos, pues vas a, no sé, eso te ayuda a ser una persona mucho más feliz, ¿sí? Entonces, si tienes hijos, más te vale que tengan una niñez feliz, ¿sí? Porque pues, ¿qué pasó, Carlos? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos chilpayates? ¿Tres nomás? Por cierto, saludos a Carlos y Carlos que están en controles. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, aquí en México está destinado el día 30 de abril para celebrar el Día del Niño. Yo creo que muchos de los que tienen pequeñitos en casa, por ejemplo, yo tengo mi hermanito y hoy fue su convivio en la escuela y yo creo que también muchos de nosotros nos acordamos de ese momento, ¿no? De que, ay, sí, el viernes van a celebrar el Día del Niño, vénganse sin uniforme. Y todos, ¡uy!, preparando sus mejores ropitas para celebrar el Día del Niño. Pero pues es una etapa muy bonita, ¿no? Entonces hay que disfrutarla. Y pues hay que mencionar que ahora los niños tienen muchos derechos. No por el hecho de que no puedan votar en elecciones, no significa que no tengan derechos, ¿no? Tienen muchos derechos y es muy importante que todo niño sepa cuáles son, porque esto les ayudará mucho a defenderse y saber qué es lo que merecen, ¿no? Un derecho que les puedo mencionar es el derecho a tener identidad. Todo niño tiene derecho a tener un nombre, una nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. Entonces yo creo que es bien sabido que todo niño pues tiene derecho de tener un nombre, ¿no? A lo mejor si nace un bebé no se queda así como que ¡ay, el bebé! No, sino que hay que registrarlo con un nombre, con apellidos, para también reconocer quiénes son los padres, ¿no? Entonces todo pequeñito tiene derecho a tener un nombre, una nacionalidad. Y también hay que saber, bueno, tiene derecho a nacionalidad. Y por ello, yo creo que hay muchas diferencias entre naciones, ¿no? Y de repente se suele dar la discriminación. Y es importante que sepan que deben de ser respetados por su nacionalidad. No debe de haber ninguna discriminación de ningún tipo. Y de igual manera, ellos deben de respetar a demás pequeñitos de otras nacionalidades. No porque sean, no sé, de X nación. ¡Ay, fui chileno, te juntas conmigo! Se me van a pegar los piojos. No, ¿verdad? No, entonces deben de tener en cuenta también eso. Así como tienen derechos, yo creo que también es muy importante recordarle a los niños que tienen obligaciones. No es nada más, mami, tengo el derecho de salir a jugar, sí, chiquito, pero también tienes la obligación de hacer la tarea, ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre también es muy importante comentarle esto a los pequeñines, porque de repente hay niños como que se vuelven, ya ven cómo son de listos los niños, ¿no? De que se las quieren aplicar todos a los papás. Entonces, pues, es por eso importante que les recuerden a los niños que sí, efectivamente, tienen muchos derechos, pero también obligaciones, ¿sí? Otro derecho que tienen los pequeñitos es derecho a tener una familia. Yo creo que mientras el menor crezca en un núcleo familiar, se va a sentir mucho más a gusto, se va a sentir protegido, se va a sentir especial, ¿no? Pero también puede darse el caso de que el niño no tenga una familia. Y si es así, hay que recordar también que el niño tiene derecho a recibir protección especial, ¿no? Muchas veces estos pequeñitos viven en guarderías, a lo mejor en DIF o cosas por el estilo, y no por eso significa que los vayan a tratar de la patada, ¿no? Yo creo que también, aunque no vivan en familia con papá y mamá, digamos que viven en familia con demás niños que están en las mismas condiciones de, que ellos, ¿sí? Entonces, pues también tienen derecho a tener una familia y pues que se les trate de forma... que tengan una protección especial. Yo creo que muchas veces en la familia encontramos la protección, ¿sí? Entonces, no porque tengan familia significa que van a ser niños desprotegidos. También hay que tener en cuenta que muchas veces por situaciones, no sé, a lo mejor problemáticas familiares, el niño puede decidir no ver a alguno de sus papás, ¿sí? Y debe de ser respetado. Yo creo que desgraciadamente existen muchos casos en donde existe abuso, ¿no? De alguno de los miembros de la familia. Entonces, mientras cause daño emocional al niño, es permitidísimo que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero ver a cierto miembro de la familia porque me trae malos recuerdos, porque me agrede. En fin, ¿no? Y hay que respetar eso, ¿sí? Yo creo que, híjole, desgraciadamente existen bastantes casos desagradables donde tíos, papás, violan a sus hijos, a sus pequeños, ¿no? Y a lo mejor los otros miembros de la familia no se dan cuenta, entonces hay que tener los ojos abiertos, ¿no? De por qué el pequeño rechaza a cierta persona, por qué no lo quiere ver. Entonces, sí, yo creo que es nuestra responsabilidad estar alerta de estas situaciones, por eso mismo, ¿no? De que nosotros tenemos la obligación de proteger a los pequeñitos, hay que tener los ojos abiertos para asegurar que siempre estén en las mejores, no sé cómo decirlo, siempre estén protegidos, ¿no? Sí, en las mejores condiciones. Otro derecho que tienen los pequeñitos es el derecho a expresar. A expresarse, ¿sí? Entonces ellos pueden decir lo que piensan y decirlo de forma libremente, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, y yo creo que nosotros como adultos, que hay que enseñarles también a expresarse. No porque tengan el derecho, ¡ay, tú! Palabra censurada, ¿no? Porque no, los niños de ahorita son tremendos, ¿verdad? Yo creo que hay pequeños ahorita que saben más malas palabras que yo. Ándale. Sí, yo creo que sí, así de que, oye, papi, yo, ¿qué dijiste? ¡Válgame Dios! Sí, ahorita la situación está media rara, ¿no? Entonces, como les comentaba, también es nuestra obligación como adultos a enseñarles a expresarse. Tienen derecho a expresar sus sentimientos, sus inquietudes y cualquier cosa que quieran, ¿no? Pero pues también deben de tener en cuenta los pequeñitos que se pueden expresar siempre y cuando no hagan daño a otra persona. Sí, entonces pues también hay que tener en cuenta eso. Los pequeños también tienen derecho a la libertad de religión bajo la orientación de sus padres. Sí, entonces muchas veces, pues desde pequeños, según la religión de la familia, ¿no? Se les empieza como a educar cierta religión y tienen derecho a recibir la religión, ¿sí? También pueden reunirse a celebrar con otros pequeñitos siempre y cuando lo hagan con respeto. Como les comentaba, yo creo que es muy importante enseñarles, hay que enseñarles que tienen derecho a ser respetados, pero también existe la contraparte, ¿no? También ellos deben de respetar a los demás. No necesariamente debe de ser respétame, respétame, y yo no respeto a nadie, ¿no? Sino que debe de ser de forma equitativa, ¿sí? También tienen derecho a una vida segura y saludable. Yo creo que muchas veces, bueno, no muchas veces, nosotros también como padres hay que tener en cuenta que tienen derecho a salud, ¿no? Entonces, si ves a tu pequeñito enfermito, pues hay que llevarlo al doctor, no hay que dejarlo así de que, ay, sí, tómate este té y vas a ver que te vas a sentir mejor. Está bien que los remedios caseros a veces funcionan, ¿sí? Pero muchas veces puede ser algo más grave, ¿no? Y por eso existen los especialistas, que son los médicos. Así es que si tu pequeñito está enfermito, pues hay que llevarlo al doctor, hay que vacunarlo,

Y quiero retomar el punto de que los niños tienen derecho de asistir a la escuela, ¿sí? Entonces, ellos tienen, bueno, deben de tener en cuenta que tienen el derecho a una educación, pero también tienen la obligación de cumplir con las normas que se establecen en la escuela, tienen la obligación de estudiar y de superarse. Muchas veces los niños son un poquito rebeldes y, ay, no, yo no quiero usar el uniforme porque está feo, cosas así, ¿no? Entonces, deben de acatar las normas que están en la escuela, ¿sí? Entonces, para que tengan ojo con eso, pequeñitos, el uniforme sí lo tienen que llevar puesto. Y limpio también, ¿eh? Otro derecho es que tienen el derecho a una atención especial. Sí, muchas veces los niños con discapacidades también tienen derecho a asistir a una escuela, a recibir apoyo especial y también, pues, a recibir rehabilitación de ser necesario, ¿sí? Otro derecho es que los protejan contra la discriminación. Tienen el derecho en cualquier situación, ¿no? Actualmente, y desgraciadamente, yo creo que se está viviendo muchísimo la discriminación con los niños, ya sea por el color de piel, por la forma de hablar, incluso por alguna discapacidad, ¿no? Los pueden llegar a discriminar a los pequeñitos, incluso por alguna discapacidad que lleguen a tener. Pero yo aquí creo que esto es responsabilidad de los adultos, ¿no? ¿Cómo es posible que los estén educando de esa manera? ¿Cómo es posible que no les estén enseñando a respetar a sus demás compañeros, ¿no? Actualmente se vive una situación de bullying en las escuelas, ¿no? Y es causa a la discriminación. De que hay porque tartamudeas o no sé, porque usas lentes, porque eres morenito, porque tienes el cabello largo. Bueno, usan cualquier pretexto para discriminar a sus compañeros y para agredirlos. Y debemos de saber, deben de saber que tienen derecho a que los protejan, ¿no? Y que esto de la discriminación no es algo justo. Yo creo que también corre de parte de la maestra y de parte de los padres de familia a poner manos en acción, ¿no? Si notas que a tu pequeño lo están agrediendo, pues bueno, hablar con la maestra, si no, pues hablar con el papá de los otros compañeros, ¿no? Porque sí, hay que irnos al round si es necesario, todo por defender a nuestras crías. Entonces, pues sí, yo creo que esto tiene que ver mucho con la educación que están recibiendo en casa. Y desgraciadamente no se les está enseñando a respetar a sus compañeros. Entonces, pues, se cae en esto del bullying, ¿no? Pues entonces es algo bastante desagradable. Hemos llegado, yo creo que a situaciones muy extremas, ¿no? Donde un puño de niños, puño, o sea, grandes cantidades de niños agreden a un solo pequeñito. Y la verdad que no se vale, ¿no? No es justo. Hace poco, ¿en dónde fue? En las noticias, que un pequeñito con discapacidad de primaria, enfrente de sus compañeros, le bajaron los pantalones y dejaron expuestas sus partes genitales, ¿no? Entonces todos se agarraron burlándose del niño. Entonces, de verdad que son situaciones bastante desagradables. Y los padres de familia deberían de tener cuidado con esto, ¿no? Que no se repitan estas cosas. O que no se repitan, que no existan estas acciones en sus niños, ¿no? Otro derecho, y este yo creo que es el que más gozan los niños, es el derecho al juego. Los niños sí tienen muchas obligaciones y demás, pero obviamente obviamente también tienen el derecho de jugar, de divertirse, de aprender cosas que les beneficien. Los papás deben de tener en cuenta que gracias al juego el niño estimula su aprendizaje, ¿sí? Entonces el papá no se la va a vivir, a ver, llegaste de la escuela, ¿qué te dejaron de tarea? No, que 5 planas de mi nombre, que 7 multiplicaciones, 10 divisiones y bla, bla, bla. Ah, muy bien, pues cuando las termines, te voy a dejar tarea extra. No, espérense, son niños. Entonces, tienen el derecho de jugar, sí, a lo mejor, claro, tiene sus obligaciones de cumplir con las tareas y estudiar y demás, Pero el juego es algo muy importante para los pequeños, porque van a aprender a convivir con demás niños, van a aprender a desarrollar su imaginación. Entonces, los niños más o menos van a jugar hasta los 14 años, ¿no? Entonces ya algo grandecitos para que no se vayan a desesperar. De repente los niños quedan están como muy entrados a cierto tipo de juego, ¿no? A lo mejor, ¡ay! Hay que jugar al trompo, ¿sí? Y de repente ya terminaron de jugar y otra vez, hay que jugar al trompo otra vez, porque me gusta, y ya terminaron y otra vez al trompo. Entonces hay que respetar también sus gustos por los juegos, ¿no? No hay que inculcarles nada más el PlayStation y que el Wii y demás, ¿no? No tiene nada de malo, pero si al niño le gusta el trompo, que juegue con el trompo. ¡Ay, que tome el control! Sí, entonces, claro que si al niño le gusta el juego, pues adelante, ¿no? Pero yo creo que también en este caso, si al niño le gustan los videojuegos, hay que saber qué tipo de videojuego ponerle, ¿no? Entonces no le pongas a un niño un videojuego sangriento donde arrancan cabezas y disparan y el pequeñito tiene 3 años, ¿no? O a lo mejor 4 o 5 años y pues se va a agarrar llorando, gritando, ¿no? Entonces hay que ponerle juegos a su edad y siempre procurando que tengan un aprendizaje con el juego, ¿sí? Pero bueno, a continuación vámonos con algo de musiquita, vámonos con esto que corre a cargo de Fobia y se titula Me Siento Vivo. Desestrésate. Que todos USAI Radio. De Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de useinetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por useinetwork.net. Porque Toastmasters es para todos los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Cusey Network Radio. Continuamos con esto que es Desestrésate. Antes, quiero aprovechar para mandar unos saluditos. El domingo pasado me tocó conocer unos pequeñitos encantadores y les quiero mandar saludos a todos ellos. La primera pequeñita se llama Laila, también saludo para su mami que se llama Paulina. La segunda pequeñita se llama Sammy Samantha, también saludos para su mami Tania Lisbeth. Saludos para Axel, que era un niño muy inquieto. Sí, también que saludos para su mami Gabriela. Saludos para, no recuerdo el nombre de este pequeñito, pero le voy a decir Oscarito, sí, porque es hijo de Oscar Ventura. Y claro, también voy a mandar un saludo para mi hermanito, un saludo y un besito. Bueno, ya está algo grandecito, ¿verdad? Tiene 11 años, pero yo lo sigo viendo como un pequeñito todavía, ¿sí? Saludos para todos ellos y continuamos con este tema. Yo creo que a nuestra edad diferenciamos cómo son los niños de antes a cómo son los niños de hoy. A lo mejor te ha tocado platicar con tus papás, con tus abuelitos y te das cuenta que las actividades que llevaban a cabo eran muy diferentes a las de los niños de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he platicado con mi papá y me dice que pues él se salía a la huerta a jugar o se juntaba con sus vecinitos o con sus primos. Mi papá es de pueblo, entonces tenía a todos sus primos cerca, ¿no? Entonces me comenta que él se juntaba con sus primitos, con sus amigos y jugaban canicas. O que si no, se ponían a jugar trompo. Bueno, yo no sé de estos juegos porque sinceramente nunca los he jugado, ¿sí? Pero él me comenta que hacía eso, ¿no? De repente hacía... Yo creo que muchos de los niños viven una etapa de matar animalitos, que se la pasan con la resortera. Digo muchos, no todos. Sí, entonces que mi papá se salía a la huerta y acechaba las conguitas. Entonces con un resorterazo las mataba. Me comenta mi papá que al principio lo hacía por puro placer de matar al animalito, ¿no? Por matar al animalito. Pero afortunadamente mis abuelitos le enseñaron, bueno, ni tan afortunadamente porque de todas formas mataban al animalito. Pero mis abuelitos le enseñaron que pajarito que matara, pajarito que se comía. Igual he platicado con mi novio y me dice que es lo mismo, ¿no? Que mataba conguitas o pajaritos, y pajarito que mataba no lo dejaba tirado, ¿no? Sino que se lo tenía que comer. Si ya lo mataste, bueno, mínimo hay que sacarle un provecho, ¿no? Entonces, eso se hacía antes, ¿no? Yo creo que con las niñas, muchas veces, jugar a la comidita. Que ay, el niñito Dios te trajo una, no me acuerdo cómo se llaman, donde vienen un puño de platitos y vasitos y cucharitas y un fuego de cocina, algo así, ¿no? Entonces tú juntabas tus platitos y juntabas con los trastecitos de tu otra amiguita y te ponías a arrancar hojitas. Y luego picabas las hojitas y les ponías agua y las hervías, ¿no? Y uy, ya tenías una sopa riquisísima. Para las niñas que eran más nice, más fresitas, papi y mami les daba para comprar el chocorrol y las papitas y la donita y no sé qué cosas, ¿no? Entonces el pastelito. Entonces ellas ya jugaban con comida que sí se iban a comer, ¿no? De repente se compraban donitas. Bueno, yo compraba donitas Bimbo, de esas de las blancas, que por cierto me encantan. Y las partíamos y las compartía con mis hermanas. Entonces yo creo que es algo bonito. Como les comentaba, los juegos tienen cierto aprendizaje, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser la enseñarnos a compartir con los demás, ¿sí? Por ejemplo, en los tiempos de antes, ¿qué esperanzas de que jugaran Nintendo, no? No, ellos no tenían ese tipo de juegos. Entonces, pues, se tenían que divertir de otra forma. Pero, pues, sí, los niños de hoy ahora tienen mucha tecnología a su alcance, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pequeñitos de hoy muchas veces se la pasan frente al televisor jugando Mario Bros. O Pac-Man o Resident Evil, no sé, algo así, ¿no? Pero claro que desarrolla ciertas habilidades en el niño. Pero debemos de tener en cuenta que si el niño se la pasa 5 horas sentado en el sillón, más aparte comiendo quién sabe qué tantas chucherías, pues obviamente no va a ser tan benéfico para su salud, ¿no? Entonces, si tú le permites estar sentado el rato que quiera jugando videojuegos, también hay que, ¿cómo decirlo? Inculcarle alguna actividad física, ¿no? Para que compense eso. Que sí, a lo mejor mientras está las 5 horas no mueve más que los bracitos para mover el control, pues bueno, ahora mándalo a jugar fútbol. Bueno, tampoco obligalo, ¿no? Pero sí alguna actividad que a él le guste, donde realice alguna actividad física. A lo mejor el fútbol. Muchos niños actualmente se van al karate o cosas así, ¿no? Que también son como deportes que están a moda. El skate también, con su patineta y todo. Sí, entonces pues hay que inculcarles también este tipo de actividades. Y no sé ustedes, pero los niños de hoy yo los noto más como groseros. Sí, como les decía, hay niños que me apantallan con su vocabulario así de dices, no manches, no puede ser. Pero bueno, eso es cuestión de cómo se les educa en familia, ¿no? Y también de los avances tecnológicos, de tantas cosas que ven en televisión. Como les decía, aprenden de todo. Entonces, si lo pones al televisor durante 5 horas viendo novelas, pues va a aprender un chorro de cosas, ¿no? Pero bueno, a continuación vámonos con algo de más musiquita. Vámonos con esto que pertenece a la Gusana Ciega y se titula Tornasol. Desestrésate. Visión de lluvia, nueva confusión. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? ¡Round! What? Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí en Lightroom Games. Martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey. Cusey Network Radio. Continuamos con esto que es Desestrésate y también aprovecho para mandar saluditos para la pequeñita Lizzie y para su mami Dina Herrera, también para, ay, no me acuerdo del nombre de la pequeñita, pero es hija de Nancy Barba, un saludo para estas chiquitas. Y bueno, continuamos con el tema. Encontré un escrito encantador que se titula Manual para ser niño y pertenece a Gabriel García Márquez, ¿sí? Entonces me gustaría que lo leyeran, me parece, bueno, increíble, ¿no? En este escrito, pues bueno, nos comenta que los niños nacen con vocación y aptitud y esto les viene desde nacimiento. Entonces, es responsabilidad de nosotros como adultos el saber distinguirlas a tiempo, ¿no? Muchas veces pones bueno, el pequeñito se pone a jugar con 10 juguetes, por así decirlo, que tiene alrededor, ¿no? Y de ellos selecciona uno. A lo mejor no el más bonito, a lo mejor no el más caro, pero sí el que más le gusta, ¿sí? Entonces, por algo selecciona ese juguete. Si uno como adulto se pone a analizar el por qué selecciona ese juguete, pues hay que tener en cuenta que a lo mejor el niño ve en él ciertas características que lo entretienen más, ¿no? Que lo emocionan más. A lo mejor si agarró un carrito desarmable, uno puede decir, bueno, si te pones a analizar, puede decir, bueno, es que le gustan los carritos, le gusta esto de desarmar, de armar y de estar con el desarmador, en fin, ¿no? Entonces, pues si lo analizas, estás viendo que el niño tiene vocación para algo relacionado con los carritos, ¿no? Entonces, es responsabilidad del adulto de no reprimir sus vocaciones. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, cuando el pequeño tiene vocación para algún arte, el papá la reprime, ¿no? De que si el niño le gusta, no sé, a lo mejor tocar un instrumento musical. No, no, no, tú no pierdas el tiempo, ponte mejor a estudiar, a jugar play o a hacer otra cosa, ¿no? Pero pues hay que reconocer que es su vocación, ¿no? Que al niño le gusta tocar el instrumento musical. Y muchos de los papás ven esto como algo secundario, ¿no? Algo a lo que no se puede dedicar el niño. Entonces le empiezan a inculcar, no, ¿sabes qué? Es que eso déjalo para tus ratos libres. Tú ahorita dedícate a estudiar y estudiar y estudia para médico y vas a ver que te va a ir muy bien. Sí, pero entonces empieza a reprimir la vocación del niño. Porque si es lo que en realidad le gusta hacer al niño, hay que dejarlo ser, ¿no? A lo mejor tú no sabes que le encanta tanto tocar cierto instrumento que puede llegar a ser muy famoso y deja de serlo famoso. Llegar a sentirse pleno el pequeño tocando su instrumento musical, ¿no? Entonces, pues hay que dejar que ellos seleccionen qué es lo que les gusta. Pero como les comentaba, es responsabilidad de los padres el saber distinguir estas vocaciones desde pequeños, ¿no? Para poderles apoyar a elegir su vocación. También hay que tener en cuenta que muchos pequeñitos nacen con aptitudes, ¿sí? Entonces, las aptitudes vienen siendo algo así como los atributos físicos que tienen los pequeños. A lo mejor si el niño es un chamaquito que está muy alto y que le gusta jugar básquet, entonces el niño tiene aptitud para jugar básquet, ¿no? Y hay que, bueno, digamos que se le va a facilitar mucho más que a otros compañeritos, que a otros niños, por el hecho de que su cuerpo está mejor adaptado para esta actividad. Y así como a lo mejor hay niños que nacen altos y se les favorece el básquetbol, a lo mejor hay otros que nacen con buena voz, ¿no? Y de repente el niño empieza la, la, la, la, la. Y bueno, le ves la inquietud del canto, ¿no? A lo mejor muchos, pero muchos pequeñitos para el dibujo. Entonces uno dice, no, ya no rayo las paredes, ya me tienes hasta la pip. Entonces, pues no es que ande de travieso el niño, ¿no? Sino que tiene esta aptitud para dibujar. Y pues hay que saber canalizar siempre sus, ¿cómo decirlo? Su energía, ¿no? Si tú ves que al niño le gusta colorear, pintar, y no quieres que te raye la pared, bueno, cómprale sus cuadernitos, sus colores. Hay que enseñarle que cuando termine de pintar hay que guardar sus cositas. Hay que enseñarle que la pared no se raya, pero claro, sin gritos. A lo mejor si el niño quiere rayar en superficies grandes, comprarle un pizarrón, no sé, algo así, ¿no? Para que pueda expresar o plasmar todo eso que quiere hacer, ¿sí? El chiste aquí es no reprimir sus vocaciones. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Entonces, pues, mucho ojo con lo que hacen sus pequeñitos. Siempre hay que estar al tanto. Yo creo que hay que dejarlos disfrutar de su niñez, ¿no? Hay que colaborar, hay que contribuir para que tengan una niñez grata, para que cuando sean adultos recuerden como algo agradable, ¿no? De, no, yo cuando era niño que me iba quién sabe dónde con mis amiguitos y jugaba canicas y cosas así, ¿no? Yo creo que si te pones a platicar con alguna persona adulta y te cuenta de su infancia, se nota en la forma en que lo expresa lo bien que la disfrutaba. Y no necesitaban los niños de antes tener juguetes carísimos para poder divertirse, ¿no? También hay que tener en cuenta eso los adultos. Muchas veces los adultos caen en el materialismo y dicen, no, pues les compro que el último juguete de Max Steel que salió, la última muñeca Barbie para que tenga la colección completa y demás, el último videojuego de no sé qué. Pero pues hay que tener en cuenta que los niños no necesitan cosas demasiadas complejas para poder divertirse, ¿no? Dado a que tienen un nivel de imaginación bastante grande, pueden divertirse con, no sé, con tierra, con una piedra, con una varita, no sé, con cosas bastante simples, ¿no? Y muchas veces las cosas más simples pues permiten que desarrollen aún mucho más su imaginación, ¿no? Muchos niños se divierten inventando. Sí, a lo mejor son cosas que ya existían, pero el niño lo toma como un invento, ¿no? De que, ay, voy a agarrar un palito en forma de Y. ¿Qué pasa si le pongo una liga? Y que, ay, no, para ser más sofisticado, le pongo un pedacito, no sé, de tela, de papel, para ahí poner la piedrita y que salga disparada con mayor precisión. Y, bueno, el niño empieza hasta hacer cálculos matemáticos que aún no sabe, ¿sí? Entonces, pues, hay que permitir esto al niño, ¿no? Que desarrolle su imaginación y todo esto le va a permitir todavía ser un niño mucho más inteligente. Yo creo que el hecho de que le compres todos los juguetes del mundo limita su imaginación. Sí, a lo mejor se va a imaginar que Barbie crece, se casa, tiene hijos y demás, pero no va más allá, ¿no? Entonces, hay que de repente ponerle una piedrita al niño de, a ver, juegue. juega, a ver qué tanto eres capaz de hacer con una simple piedrita, ¿no? Y te vas a dar cuenta de que, híjole, con una piedrita pueden hacer muchísimas cosas. Exactamente, una caja de cartón. ¿Cuántas cosas no puede un niño hacer con una caja de cartón? Yo lo que hacía con las cajas de cartón, siempre hemos tenido mascotitas en la casa y yo les hacía casitas. Que la puertita y que el pasillito, que el laberinto y que no sé qué, y metí al conejito ahí, ¿no? Entonces, puedes hacer muchísimas cosas. A lo mejor a muchos se les ocurría diseñar un carro, ¿no? Y que le cortamos aquí, que le ponemos las puertitas y que acá va a estar el volante y que los pedales y bueno. Todo depende de la imaginación del niño, ¿no? Y de la creatividad. A lo mejor a un niño le pones así tal cual la caja y no necesitas hacerle nada para imaginar que ella es un carrito. Pero habrá otros que dicen, no, pero a lo mejor le recorto aquí, le quito acá, que el cofre, que no sé qué, y hace su carrito, ¿no? Entonces todo depende. Yo me acuerdo que en mi infancia, yo no era de esos niños que tenían toda la colección de Barbie. Entonces, como no tenía las muñecas, a mí se me da esto del dibujo desde chiquita. Entonces, lo que hacía junto con mi hermana era empezar a dibujar. En aquel entonces, estaba muy de moda la caricatura de Sailor Moon. Sí, así de las hojas con las monas con los ojotes, la minifalda y demás, ¿no? Entonces nosotras, mi hermana y yo, jugábamos a dibujarlas, ¿no? Entonces teníamos nuestro cuaderno destinado para las muñecas de papel. Entonces era divertido porque nosotras decidíamos qué ropita ponerle, qué color de cabello, qué, no sé, si llevaba bolso o no, demás, ¿no? Entonces yo creo que estimulaba nuestra imaginación de poder diseñar a la muñequita como nosotros queríamos. Y ya una vez que teníamos las monitas, pues a colorear, ¿sí? Entonces pues yo creo que también nos ayudó a enseñarnos a colorear. Y luego que ya tenía la monita dibujada y coloreada, a recortar. Y ya una vez que teníamos la monita recortada, era como si fuera nuestra Barbie, por así decirlo. Teníamos nuestra muñequita. Y además, bueno, yo creo que destruimos quién sabe cuántos arbolitos gracias a los cuadernos que nos gastábamos, ¿no? Porque además no eran nada más los muñequitos, la monita y el monito, ¿no? Sino que hay que hacerle una camita, cama de papel, claro. Y que hay que hacerle la mesa, mesa de papel y demás, ¿no? Entonces era como, nos divertíamos bastante con el papel, o sea, no por el hecho de no tener una Barbie, nos limitábamos a jugar de forma parecida, ¿no? Sino que decíamos, bueno, no tenemos a Barbie, pues hay que inventar una de papel. Sí, entonces yo creo que muchas veces si no se tiene cierto tipo de juguetes, los niños tenemos la capacidad para incluso inventar juegos, ¿no? O también es muy importante que cuando el niño juega, hay muchos que inventan sus jueguitos, ¿no? O hacen una combinación de quién sabe cuántos juegos en uno. Lo importante también aquí es de que se enseñen a poner reglas, porque es bien sabido que en los juegos hay reglas, ¿no? De que sí, te toca correr 10 metros y luego te regresas y luego sigo yo y demás, ¿no? Entonces también es importante que se enseñen a respetar las reglas de los juegos para así respetar también a lo mejor reglas que hay en el mundo exterior, ¿no? No todo es juego y los niños también deben de saberlo. Entonces, pues sí son cuestiones que han cambiado, ¿no? Y pues uno como niño tiene, digamos que no tiene límite, ¿no? Entonces hay que dejarlo ser a los pequeñitos, hay que dejarlo soñar, hay que dejarlos elegir. No por el hecho de que sean niños, no tienen derecho a elegir. No, entonces yo creo que muchas veces, híjole, los niños cómo batallan con la ropa que les pone su mamá. Camisita cuadrada, que la bota vaquera y que el cinturón piteado. Y a lo mejor el niño quiere andar de tenis, ¿no? Algo más sencillo. Entonces, hasta en la forma de vestir, hay que dejarlos elegir a los niños. No porque sean niños, no porque no sean mayores de edad, no van a elegir. Sí, entonces, gracias a las elecciones que ellos toman de pequeñitos, pues esto les va a beneficiar en su vida futura, ¿no? Cuando lleguen a ser adultos. También, pues, no hay que obligar a los pequeños, ¿no? El hecho de que al niño no le guste comer verduras no significa de que, no, te vas a estar hasta en la mesa hasta que te lo acabes. A mí me tocó. Yo de pequeña era, bueno, todavía no soy muy carnívora, que digamos. Entonces, cuando mi mamá servía pollo, ¡ay, mamá! ¡Híjole! ¡Te vas a acabar todo! ¡Sí! De verdad que cómo le batallaba para comer carne, ¿sí? Y no es que lo hagamos eso de no querer comer algo por maldad, ¿no? Sino porque no nos gusta en realidad. Hasta el momento, yo no como mucha carne. O sea, sí como un poquito más, pero porque ya soy más consciente de que necesito carne para estar fuerte, grande y demás, ¿no? Pero pues todo en su momento se llega a comprender. A lo mejor si tu niño no le gusta carne, puede reemplazar la proteína con otra cosa. No necesariamente tienes que hacerlo terminar todo el plato, ¿sí? Entonces, hay que saber sustituir este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, si tú tienes pequeñito en casa, pues festéjalo, apapáchalo, consiéntelo, híjole, yo creo que enséñale a tener, no enséñale, sino que proporciónale lo necesario para que tenga una infancia saludable, para que tenga una infancia feliz, para que se desarrolle plenamente, para que conozca sus derechos y claro también sus obligaciones, y pues para que sea feliz, ¿no? Yo creo que no hay nada en el mundo, bueno, hay algo bastante, ¿cómo decirlo?, agradable para nosotros los adultos, que es ver feliz a un niño. Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando mi hermanito estaba bebé, cuando reía él, no, era una felicidad tremenda la que me daba de ver a mi hermanito feliz, ¿no? Y bueno, yo me pongo a pensar, ¿y eso que no es mi hijo? Ahora cuando tenga mis niños, ¿qué será? No, voy a llorar cada que ríen, yo creo. ¡Ay, está llorando mi hijo! ¿Sí? Entonces, pues, es algo muy bonito, ¿no? Yo creo que también algo que podemos disfrutar muchas veces nosotros los adultos es cuando nos ponemos a revisar el álbum fotográfico. De que a lo mejor estabas llorando porque te quitaron tu pelota, o a lo mejor te ves tan lindo mientras tomabas una siesta. Y yo creo que muchas veces tenemos la fotografía incómoda de pequeñito, ¿no? De, ¡ay, que me estaban bañando y me tomaron foto encuerado! ¡Chin! ¡Chin! Entonces son ándale. Son cuestiones muy bonitas que podemos recordar, ¿no? Y yo creo que si tienes hijos pequeñitos, yo creo que hay que guardar evidencia de su niñez, ¿no? A lo mejor si, bueno, y ahorita más que nada que contamos con demasiada tecnología, si tienes la oportunidad de tomar fotos en instantes que tú crees agradables, adelante, hay que tomarlas. O que el video de su fiesta de 2 años, que ahora la fiesta de 3 años, que el año de las primarias, ¿no? Yo creo que es algo muy bonito que todos podemos recordar. Y al principio a lo mejor tú lo recuerdas como un ridículo total de que no querías salir al patio de la primaria porque de uy, te iba a ver tal niño que te gustaba, ¿no? Y no, ¿cómo? Pero ahora a lo mejor que vuelves a recordar esa etapa es algo que te gusta, ¿no? A lo mejor de pequeño no te agradó la idea de que tus papás te tomaran video, pero ahora que ya estás un poco grandecito, pues agradeces a tus papás que hayan tomado la evidencia de aquel ridículo que habías hecho, ¿no? Entonces, es algo muy bonito esto de poder recordar la infancia, ¿sí? Entonces, pues, hay que disfrutar. Yo creo que también hay que dejar salir al niño interior que tenemos dentro, ¿no? Muchas veces cuando lo sacas al niño interior, te diviertes de una manera increíble, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahora no todo es escuela, trabajo y demás, ¿no? Sino que también hay que saber divertirse como niño. Les comentaba el domingo pasado que conocí a estos pequeñitos, jugué fútbol. Hace años que no jugaba fútbol y me divertí increíblemente. Es chistoso cuando juegas así, ¿no? Porque yo creo que más que tener el objetivo de ganar y de meter tantos goles, es de divertirte, ¿no? Es de que chin, ya se cayó fulanito, ja, ja, ja, ja, ja. Es de que, ay, no, metió mano, o que chin, le dio un balonazo a fulanito, no sé dónde, ¿no? Entonces te diviertes, cuando sacas a tu niño, te diviertes a lo grande. Así que yo te hago la invitación de que saques a tu niño interior y... si tienes pequeñitos, pues que tu niño interior conviva con él, ¿no? No trates a tu pequeño como un adulto. Hay que saber que por ser niño todavía no comprende muchas cosas, ¿sí? Entonces yo creo que hay que bajarnos al nivel niño para poder llevar una relación con un niño, ¿sí? Entonces no hay que hablarles con vocabularios extraños ni nada. Hay que decirle las cosas de una forma que ellos lo puedan asimilar bien, ¿no? Que puedan comprender muchísimo mejor las cosas. Y pues también hay que, no por ser niños hay que ocultarles información. Yo creo que tienen el derecho de estar informados, tienen el derecho de saber qué está pasando. Muchas veces, por ejemplo, esto lo digo por aquellas personas que tienen conflictos en pareja. Y digo, no cada pleito que te avientes con tu esposo hay que contárselo al hijo, ¿no? Sino que, por ejemplo, si estás en un proceso de divorcio o algo así, hay que hacerle saber al niño que pues es una decisión que los adultos tomaron y que esto no va a repercutir en la relación padre-hijo, ¿no? A lo mejor la relación padre-hijo va a ser por separado con papá y con mamá, pero pues tienen el derecho todavía de estar en familia, ¿no? De poder convivir, y pues hay que hacerles entender que pues es una decisión de adultos y pues ahora sí que no le queda más que aceptarla y pues enseñarle a convivir con dicha situación, ¿no? Entonces, pues ay ay ay, pero pues hay que generar un entorno agradable a los niños, ¿no? Que se diviertan, que la puedan pasar bastante bien. Sí. Así que yo te recomiendo que pues cuando tengas un niño a tu lado hay que disfrutarlo, ¿no? A veces los niños nos sacan canas verdes, hay que admitirlos, pero es por lo mismo de porque ellos son niños, porque nosotros somos adultos y porque a lo mejor no estamos al mismo nivel. Por eso les digo que es muy importante el ponernos a nivel de niño para poder llevarnos bien con ellos, ¿no? Así que pues esto es algo muy importante que debes de tomar en cuenta. Bueno, pues es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos sintonizado. El programa no lo pudimos transmitir en línea, desgraciadamente, debido a que no tenemos red aquí en cabina. Así que, pues bueno, afortunadamente aquí está el podcast. Muchas gracias por habernos escuchado de cualquier forma. Y pues bueno, es viernes y nos espera un puente increíble, ¿no? Hay que bueno, aquellos que estamos estudiando en UDG, hay que mencionar, vamos a descansar el lunes 30 y el martes primero. Así que pues aprovechen, hay que desestresarse, hay que sacar al niño interior que llevamos dentro y hay que divertirnos, ¿sí? Pues bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Yo soy Laura Ríos y nos vemos el próximo viernes. Desestrésate. Slowly kills you, bruises. 6 Radio.